En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Son las 9 en punto de la mañana de este jueves 23 de febrero. Hoy cambia el tiempo. Tras las temperaturas primaverales que tuvimos ayer, hoy van en descenso. Alcanzaremos una máxima de 17 grados. Ahora tenemos en el termómetro de Teleelch 11,8 grados de temperatura. Hoy se cumplen 42 años de aquel intento de golpe de Estado que vivió nuestra joven democracia en 1981. Un grupo de guardias civiles armados y dirigidos por el teniente coronel Antonio Tejero tomó por la fuerza el Congreso de los Diputados durante horas. Mantuvieron en vilo a todo un país que había conseguido instaurar la democracia tras superar el antiguo régimen dictatorial franquista. Fue una intentona golpista que pudo haber acabado con una nueva dictadura o con un baño de sangre, pero ganó la democracia española. Salió reforzada, dejándonos una imagen histórica con la masiva manifestación ciudadana que días después se llevó a cabo en Madrid en apoyo a la Constitución española. Hoy, jueves, les vamos a contar que el conseller de Sanidad presentó el proyecto del nuevo centro de salud del Trabalón. Anunció que en abril se licitan las obras. Visitó también las obras del nuevo bloque quirúrgico del Hospital General de Elche. Destacó que con esta ampliación que se está realizando se va a triplicar la superficie útil destinada a quirófanos con una inversión de 17 millones de euros que se ha visto incrementada por los problemas de inundaciones sufridos. Y el ayuntamiento va a destinar de su propio fondo, de las arcas municipales, 1 millón de euros para ayudar a los agricultores del Camp d'Elx. Con ese dinero se entregarán cerca de 2.000 ayudas de 500 euros cada una a los agricultores con el fin de paliar la subida de precios sufrida como consecuencia de la guerra de Ucrania. La empresa ilicitana PLD Space, líder europeo en el negocio del lanzamiento de cohetes para pequeños satélites, consiguió en pocas horas 60 millones de euros de inversión de las instituciones y particulares a un mes vista del lanzamiento de su primer cohete, el Miura 1. Y en la crónica deportiva, Paco Gómez nos ha contado que el centrocampista del Elche Club de Fútbol, Pape Cheng, fue presentado ayer en el Estadio Martínez Valero. El último fichaje franjiverde se define como un todocampista que defiende y ataca. El hispano-senegalés afirma que tiene fe en la permanencia a pesar de la mala clasificación del equipo y de su mala suerte. Informativos en Teleelch Radio Marca. Cuando pasan 3 minutos de las 9 de la mañana, comenzamos el relato informativo con el conseller de Sanidad. Estuvo ayer en Elche, como ya informábamos ayer, y presentó el proyecto del nuevo centro de salud del Trabalón. Dio plazos, presupuesto y características. De ello nos lo cuenta nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Rose. El nuevo centro de salud Elche Trabalón está cada vez más cerca de ser una realidad. Ayer se presentó el proyecto del futuro centro, que tendrá una inversión de más de 7 millones de euros en una parcela en el entorno del Estadio Martínez Valero, entre las calles Alcalde Juan Hernández Rizo y la avenida José Esquitino Semper. El edificio de diseño vanguardista tendrá 3 plantas con consultas médicas, pediátricas y también también de enfermería, además del área de atención a la mujer, maternidad o las unidades de rehabilitación, conductas adictivas y odontología. Una vez inaugurado, está previsto que atienda a una población cercana a las 20.000 personas y así descongestionar el centro de salud de Altavix, que en la actualidad soporta a más de 45.000 personas. Según el conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, en abril las obras saldrán a licitación y el periodo de construcción será de año y medio. Por cierto, que el alcalde pidió que el nuevo centro lleve el nombre del que fuera ministro de Sanidad, Ernest Lluch. También el conseller visitó las obras que se están llevando a cabo para ampliar el bloque quirúrgico del Hospital General y la construcción de un búnker que va a albergar ese acelerador lineal que mejora los tratamientos oncológicos. Los trabajos terminarán a finales de 2024. Las obras de ampliación supimos que se retrasaron por las inundaciones y la inversión tuvo que crecer. De 11 pasó a 17 millones de euros. Y en el búnker también se van a instalar nuevos tags y resonancias. En breve, además, se pondrá en marcha dos nuevas técnicas quirúrgicas, la radioterapia intraoperatoria y el robot Hugo, del que habló el conseller. El robot es un sistema que por joystick el cirujano junto con un ayudante interviene quirúrgicamente y esto da, por una parte, mayor precisión y seguridad en el acto quirúrgico y, en segundo lugar, mejora mucho el posoperatorio, de manera que el paciente puede ser dado de alta antes. El alcalde acompañó al conseller en su visita y dijo que proyectos como la ampliación del bloque quirúrgico o el centro de salud de Trabalón son fruto de la cooperación entre las administraciones y el compromiso de la Consejería de Sanidad con Elche. Carlos González afirmó que esta es la legislatura en la que más se ha invertido en materia sanitaria en los últimos 25 años. Por lo tanto, esta ha sido la legislatura en la que más se ha invertido en sanidad en nuestra ciudad, en cuestiones absolutamente necesarias que mejoran sustancialmente la calidad de la atención sanitaria a los ilicitanos y ilicitanas. Y tengo que ponerlo de manifiesto, tengo que agradecerlo y tengo que seguir, además, pidiendo que el esfuerzo se intensifique y eso es pedir que avance este proyecto del Centro de Salud de Trabalón. Pues el Partido Popular no opina lo mismo y ha pedido a Miguel Mínguez menos anuncios y más soluciones a las largas listas de espera en atención primaria. Según la edil popular Inma Mora, la sanidad es un caos. Los ilicitanos seguimos sufriendo un gran caos asistencial. A día de hoy, los ilicitanos esperamos largas listas de espera para que podamos ser atendidos por el médico de atención primaria. A día de hoy, más de 1.500 personas continúan a la espera para poder realizarse una resonancia magnética y todo ello derivado de que estamos ante un gobierno, ante unas personas, ante el gobierno socialista que está deponiendo sus intereses políticos a las necesidades de los ilicitanos. El conseller además respondió ayer a la denuncia de Compromís por haberse negado en el Hospital General poner la epidural a algunas parturientas. Miguel Mínguez respondió que existe un protocolo y que las mujeres deben firmar su consentimiento al menos 24 horas antes del parto. Siempre que sea posible, que no sea una urgencia o que sea un problema en el que una paciente embarazada venga de fuera, por ejemplo, y no sea conocida, siempre que sea posible, el requisito legal es que la autorización debe hacerse 24 horas antes, como mínimo. En el protocolo actualmente vigente, lo que se hace es durante la preparación del parto, durante las enseñanzas, ejercicios, etcétera, ya se les proporciona la documentación de tal manera que la mujer, con mucho tiempo de antelación, tiene tiempo para leerse cuáles van a ser las ventajas y los inconvenientes de una epidural, firma el documento y lo entrega cuando va al hospital. Pues el alcalde, antes de la visita del conseller, tuvo una importante reunión con los agentes y sociales y representantes de las asociaciones agrarias del Camp d'Elx para anunciarles que va a entregarles 1 millón de euros en ayudas. Es una noticia que nos cuenta Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El gobierno local se ha reunido con los colectivos agrarios del Camp d'Elx para poner en marcha una línea de ayudas con la que paliar la subida de precios de la inflación. El ayuntamiento destinará 1 millón de euros para agricultores y explotaciones agrarias que, como mínimo, facturen 1.000 euros anuales. El alcalde, Carlos González, calcula que concederán 2.000 ayudas de 500 euros para pagar abonos, insecticidas, agua o combustible. Este miércoles el alcalde, el edil de Desarrollo Rural y también la edil de Gestión Tributaria se reunían con Asaja, con la Unión de Llauraors, la Comunidad de Labradores o Riegos del Levante, entre otros colectivos, para definir esta subvención, y decía, en 2 semanas se volverán a reunir. El 1 millón de euros, ampliable en un 20 o 25%, según el alcalde, se cargará del remanente de tesorería del mes de marzo. Bueno, vamos a hacer una modificación presupuestaria con cargo al remanente de tesorería que posibilitará tener la disponibilidad inicialmente de 1 millón de euros, como decía, con capacidad para poder ampliarlo, pero que tienen el propósito de conceder al menos 2.000 ayudas de 500 euros a los agricultores del Camp d'Elx que realizan actividades en sus explotaciones agrarias y que han sufrido las consecuencias del incremento de precios. Una reunión de trabajo con ellos para poner sobre la mesa una propuesta de bases. Se ha puesto un requisito inicial, todas aquellas explotaciones agrarias que facturen al menos 1.000 euros anuales. Para el Partido Popular, el alcalde se ha sacado de la manga esta ayuda para intentar comprar a los regantes indignados por el recorte del trasvase Tajo Segura. Claudio Guilaber, portavoz del Partido Popular. Aquí la verdad es una, y es que esta ayuda se la ha inventado el señor Carlos González después de que fuera abucheado por su cobardía política de reprobar al señor Pedro Sánchez por recortar el trasvase Tajo Segura. ¿Qué se piensa el señor Carlos González? ¿Que a los agricultores se les puede comprar con 500 euros? Pues el ayuntamiento no es el único que va a ofrecer ayudas a los agricultores y regantes. El gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado la subvención del agua desalada para que el precio sea asequible tras el recorte asestado al trasvase Tajo Segura. De esta forma, la ministra cumple con ese compromiso de abaratar el agua desalada. Además, la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo Segura acaba de aprobar para este mes un desembalse de 27 hectómetros cúbicos, la máxima cantidad permitida, y de forma automática, sin tener que decidir la ministra, al estar las reservas del río en niveles elevados. Y volvemos al Partido Popular de Elche porque quiere que la ciudad tenga el modelo cultural, turístico y económico que está aplicando Almeida en Madrid, por lo que Ruz se ha reunido con el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, donde han comentado la posibilidad de establecer estrategias en materia de turismo entre ambos ayuntamientos y, de paso, le entregó una palma blanca a Almeida, quien ha apoyado la candidatura del Misteri de Elche al Premio Princesa de Asturias de las Artes. Y el concejal de Servicios Sociales, Mariano Valera, anunció ayer que Elche se va a convertir a partir de hoy en la capital autonómica para abordar los servicios sociales en atención primaria. 1 millar de técnicos municipales de los ayuntamientos valencianos se reúnen desde hoy en la ciudad. Escuchamos a Mariano Valera. Durante mañana, día 23, y el próximo viernes 24 de febrero de 2023, Elche se va a convertir en la capital de la Comunidad Valenciana respecto a los servicios sociales, ya que vamos a recoger unas jornadas anuales de servicios de atención primaria de servicios sociales en todo el ámbito de la Comunidad Valenciana. Elche no consiguió la sede de la Agencia Espacial Española, pero poco importa. La empresa ilicitana PLD Space ha conseguido situar en un lugar destacado al municipio en esa carrera aeroespacial. A falta de un mes para el lanzamiento del primer cohete europeo que ha sido fabricado en Elche, esta compañía ha obtenido 60 millones de euros con accionistas institucionales y minoritarios, batiendo el récord histórico de la plataforma inversora Sego Venture, porque esa recaudación fue en cuestión de horas. PLD Space es la empresa española que lidera en estos momentos en Europa el negocio de lanzamientos espaciales para pequeños satélites. Ha abierto nuevas oportunidades de inversión relacionadas con el arranque del programa del Miura 5, La compañía, que comenzará en marzo la campaña de lanzamiento del Miura 1, ya está avanzando en el desarrollo del cohete orbital, con el que iniciará su actividad comercial a finales de 2024. Y cuando pasan 15 minutos de las 9 de la mañana, es momento de abrir la crónica de sucesos. Les contamos que la policía local detuvo a un hombre por agredir a otra persona en un bar ubicado en la calle José Romero López, en el barrio de Carrús. Sobre las 4 de la tarde, los dos empezaron a discutir en la terraza del bar, y fue entonces cuando el detenido le lanzó una silla a la cabeza del otro y le ocasionó una brecha sangrante. El agresor se marchó, pero fue perseguido por el herido. En ese momento, los agentes fueron alertados y encontraron a ambos en la Avenida de la Libertad. El afectado finalmente puso la denuncia y fue trasladado a un centro hospitalario, donde recibió puntos de sutura. El agresor, de 49 años, fue detenido y trasladado a dependencias policiales. Y cambiamos de asunto. El pleno del próximo lunes, en ese pleno, la portavoz de Ciudadanos va a proponer, a través de una moción, que la Semana Santa de Elche sea reconocida como fiesta de interés turístico autonómico por parte de la Generalitat Valenciana. Según Eva Crisol, la Semana Santa en la ciudad se merece ese distintivo. Trata es de presentar esa documentación que se está recopilando los últimos años, que ya se hubo un compromiso por parte del equipo de gobierno, si no recuerdo mal, en 2016, para empezar estos trámites. Y bueno, lo que pedimos es que todos unidos de la mano y sin ningún tipo de fisuras, porque esto no tiene fisura de ningún tipo, ya que se trata de algo bueno para Elche y para nuestras tradiciones, bueno, y que todos aprobemos y votemos a favor en el pleno de que se empiecen a realizar dichos trámites. La Junta Mayor ha valorado positivamente esta propuesta y su responsable de comunicación, Ana Sánchez, aseguró que están trabajando ya para obtener este reconocimiento. Evidentemente, todo lo que sea que nuestra Semana Santa vaya adquiriendo más protagonismo, pues lo vemos, imagínate, con muy buenos ojos. De hecho, es algo que ya llevamos varios años estudiando, el hecho de que sea proclamada de interés turístico autonómico, porque es la única manera de que luego vaya subiendo, ¿no? Y bueno, pues nosotros evidentemente vamos a hacer todo lo posible para que esto se consiga. Ayer, precisamente, el presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades, Joaquín Martínez, señaló aquí en La Glorieta que los programas de mano con los actos de la Cuaresma se han ilustrado con la imagen de la Samaritana, porque el artista ha escogido esta escena de la Semana Santa al ser exclusiva de este territorio, del Levante español. De Semana Santa, que solo se representa en el Levante, en el resto de España en la Semana Santa no aparece, porque la Samaritana representa un pasaje propio de la Cuaresma, que es y habla de conversión. La Cuaresma es tiempo de conversión, tiempo de preparación para vivir la Semana Santa. Y destacó como acto principal de esta Cuaresma el Vía Crucis, que por primera vez se llevará a cabo el 3 de marzo con el Cristo de Zalamea para pedir por la paz mundial. El pasado año no se pudo realizar por las lluvias, no hubo estreno. También destacó el pregón de la Semana Santa. Tendrá lugar el 25 de marzo en el Gran Teatro, al igual que el certamen de bandas de cornetas y tambores, que tendrá lugar el 11 de marzo. Dejamos la Cuaresma y hablamos de medio ambiente, porque ayer se soltaron 20 ejemplares más de cerceta pardilla en el Clot de Galvany. Con ellos ya son más de 130 los ejemplares liberados en los últimos 3 años, únicamente en este espacio natural. La cerceta es una especie en peligro de extinción, pero no es la única que habita en este humedal. Escuchamos a Juan Carlos Aranda, director del Clot. La cerceta pardilla es la nátida más amenazada de Europa, el pato más amenazado de Europa, está en estado crítico. No es la única especie de singular, de especie de interés que habita en el Clot. En el Clot también albergamos poblaciones de otras anátidas amenazadas de periodo de extinción, como la malvasía o el porrón pardo, por ejemplo, o la focha cornuda, que vienen a complementar un panorama donde la presencia de multitud de especies, estamos hablando ahora en concreto de aves acuáticas, pero de todo tipo y condición, vienen a convertir el Clot en un centro de biodiversidad de primer orden. Y terminamos hablándoles de la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández de Elche, porque después de presentar ese libro, El Pantano de Elche, un entorno natural por descubrir, ha puesto en marcha una actividad familiar por este espacio donde investigar su biodiversidad. Este sábado, de 4 a 7 de la tarde, se realizará una salida en la que técnicos de la Oficina Ambiental van a divulgar la fauna, flora o geología del Pantano de Elche. El recorrido será muy sencillo y se explorará con dinámicas básicas y adaptadas a los participantes. Además, se recomienda llevar brújula, lupas, pinzas o frascos transparentes para hacer más completa esta experiencia. Informativos en Teleelch Radio Marca. Ya no se lleva hacer zapping. Ahora, cuando algo te gusta, vas a por ello. 1, 2, 3. Ve ahora por el Skoda Kamiq y disfrútalo en cómodas cuotas con la tranquilidad de decidir en 4 años si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Atención, novios, esto os interesa seguro. Finca La Llaguna realizará el sábado 4 de marzo un evento único y muy especial. Una boda ficticia por todo lo alto, exclusivo para parejas que deseen casarse. Será una celebración de boda donde los invitados serán parejas de novios. Con catering exclusivo y grupos de música. Un evento súper divertido que os encantará y os servirá para coger ideas para vuestra boda. El precio es de 50 euros por persona, pero el menú está valorado en más de 150. Daros prisa, son plazas limitadas. Información en pilsenrestauración.es y en el teléfono 637-560-592. Corriendo a 1000 por hora, dije te salvaré con metal en la mirada. Voy a ocultarte bajo un desierto de piedra. Voy a apostarlo todo a un eclipse de luna. Seré una flor de fuego entre tus brazos, que arda el corazón de quien me dé sus labios. Que iba primero la cicatriz o el cuchillo antes de que despiertes. Habré desaparecido. Brillo fugaz. Oscuro que no haberte conocido. Océano de noche, rock bailer de terciopelo. Que puede haber más oscuro que tus ojos, lejos de los míos. Sigue, dime quién, amor mío. Prometo darles muerte si te quedas aquí conmigo. Fuiste un instante, un bálsamo repentino. Pero antes de que amanezca, debo seguir mi camino. Fugaz, pirámide de rocío, que puede haber más oscuro que no haberte conocido. Océano de noche, rock bailer de terciopelo, que puede tus ojos lejos de los míos. Punto 4. Teleelch, Radio Marca.